Estoy destrozado. Mi primo, el de Barcelona, ha tenido un accidente esquiando y está en coma irreversible. Según los médicos, no hay nada que hacer. Cuánto lo siento. ¿Qué piensa hacer la familia? Mi tío está a favor de que desconecten las máquinas que lo mantienen vivo, pero mi tía está en contra por sus creencias religiosas. Yo respeto todo tipo de creencias, pero creo que ayudar a morir a alguien que sufre o que no tiene esperanza de vida es un acto piadoso. Yo también siempre he pensado igual que tú, pero cuando es alguien tan cercano no es tan fácil tomar la decisión. Por supuesto que es duro para los allegados dar el paso, pero también es importante pensar en la persona que sufre. A mí me parece que es la mayor muestra de amor por alguien. Tienes toda la razón. Creo que los hospitales deberían dedicar más recursos para aconsejar y ayudar a las familias a dar ese paso. Sí, pero uno de los problemas que hay con la eutanasia es que hay muchos profesionales de la medicina que se declaran objetores. Supongo que pensarán que estudiaron para ser médicos y salvar vidas, no para eliminarlas. No es matar a nadie, es ayudar a morir. Yo, desde luego, ya tengo hecho mi testamento vital por lo que pueda pasarme. Me encantaría tener las ideas tan claras como tú, pero siempre tengo dudas. Es humano que tengas dudas sobre este tema. Espero que todo salga bien.